Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, sus versiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo, casi todos los programas en www.laotraoreja.tumblr.com. Tumblr sin la E. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá. Y en Argentina, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy. Radio Asamblea en el 94.1, La Colectiva de Capital Federal, y los domingos a las 17, como desde hace 119 programas, por FM La Tribu en sus 25 años, en www.fmlatribu.com. Estamos tomando un buen mate, ¿no? Un buen mate. La yerba Mbopicuá, de los compañeros de la cooperativa. Estamos tomando un buen mate. Zule amenaza con su mate, que debe estar muy lavado ya después de Carnaval de Radio. Este está nuevito, así empezamos el programa tomando este mate de los compañeros de YPA. Ahí en Bulnes 14 nos dan el mate para que tengamos el garguero caliente. En la locución de este programa está una chica, Liliana Daunes. Liliana Daunes, y un chico, Quique Pessoa. Quique Pessoa también. Zoe, en La Otra Orejita, también está. En la operación, Juan. Grande Juan, sureño, si los hay. ¿Hay más sureños que vos? No, no hay. No hay. Hay algún pingüino, alguna orca, pero más sureño que Juan no hay. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos La Otra Oreja. Escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. La palabra malinchismo es un término de la cultura popular mexicana. Se utiliza para caracterizar una conducta frente a lo extranjero. El término tiene su origen en la Malinche, ¿no? Una mujer que acompañó a Hernán Cortés durante la conquista por los españoles de lo que hoy es México. Esto ocurría entre 1519 y 1521, por ahí. A quien ayudó esta Malinche, ayudó como guía y como intérprete. Gracias en parte a la ayuda de esta mujer, los conquistadores fueron capaces de establecer alianzas y pactos para obtener la ayuda de todo el pueblo en contra de los mexicas. Vamos a escuchar, por La Otra Oreja, un par de temas. Primero, Unas Carabelas, Juan Carlos Cáceres, y después La Maldición de Malinche, de Gabino Palomares, pero una subversión de Araca Lacana. Andan por el sur, bordeando la costa siempre para el sur. En un ancho río fueron a parar, buscando el pasaje para el otro mar. No era esa puerta hacia el otro mar. Había unos salvajes que hubo que matar. Su sueño de plata que lo va a perder. Y a los pobres indios fueron a joder. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay,

y de esto se trata. Vamos a escuchar en esta otra oreja zapatista los pueblos indígenas, algo que nos tienen que decir los zapatistas. Lo que ahora nos está inspirando viene de raíces muy atrás. Lo que ahora nos está inspirando viene de raíces muy atrás. Los pueblos indígenas todos que con su ejemplo animan a luchar. Los pueblos indígenas todos que con su ejemplo animan a luchar. Abajo y a la izquierda también está la voz de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos indígenas estamos hablando de pueblos con derechos históricos desde antes de la época colonial. Y cuando hablamos de derechos de las naciones indígenas o de las tribus indígenas, igualmente estamos hablando de sujetos de derecho desde siglos, desde mucho tiempo, y en el que estos pueblos, en la memoria histórica, han conservado sus formas propias de organización, sus sistemas de producción, las formas de ver dentro de un marco de respeto en el entorno, entre el hombre y la naturaleza, la madre tierra, y en el que han conservado en muchos de los casos sus formas propias de gobierno, sus propias formas de organización política, y en la que en los diferentes momentos y a partir de las diferentes épocas de los movimientos sociales de este país, de la guerra de independencia, del movimiento social del 10-17, la revolución de este país, y en el que se buscaban mejores condiciones de vida para los pueblos y que siempre quedamos excluidos. Ahora, dentro de la otra campaña, en este momento los pueblos indígenas, dentro de este marco de la otra campaña, luchan por un nuevo país en contra del capitalismo a partir de la izquierda, con la esperanza de formar un nuevo país a través de un nuevo proyecto de nación, una nueva constitución, un nuevo México, un nuevo futuro que sirva de esperanza para los demás pueblos de este mundo. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de pueblos indígenas, de sujetos de derecho, pues. Los pueblos indígenas, naciones y tribus, tienen sus propios territorios, tienen su tierra, tienen sus propios recursos, tienen aguas, tienen árboles, tienen plantas medicinales y sistemas de producción que han permitido subsistir en la resistencia, en las diferentes luchas, tienen sus maíces, tienen sus plantas de las que se alimentan, tienen su todo, pues, su cultura, su memoria histórica que no se ha perdido y que sigue vigente ahora en este marco, decíamos, de la otra campaña. La otra campaña, sí señor. Mira cómo tiemblan arriba de ver nuestras luchas uniéndose más. Mira cómo tiemblan arriba de ver nuestras luchas uniéndose más. Luchando y organizando para todos tengamos un digno lugar. Para todos tengamos un digno lugar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Los teléfonos de la radio 4864-0489 y 4866-1095 para comunicarnos aquí en este contrafestejo desde La Otra Oreja. Y vamos a presentar ahora un disco que trajimos desde Perú, un homenaje a la Pachamama, ¿no? Un disco como una manifestación del rol fundamental que cumple la música en el pueblo peruano. Y encontramos en este disco un hermoso repertorio de cantos y melodías, bueno, surgidos al calor de un elemento central de la vida de los hombres de nuestro continente, fundamentalmente el día de hoy. En homenaje a la Pachamama, vamos a escuchar del Perú a Jaime Guardia. Jaime Guardia es un charanguista de pausa, en Ayacucho, allá en Perú. Dicen que es el mejor charanguista del Perú. Un viejo ya, un tipo anciano que con su charango sigue haciendo escuela. Vamos a escuchar desde este homenaje a la Pachamama un tema de Jaime Guardia, Madre Querida. Hablando de la Pachamama, ¿no? Dicen que uno es parte de la tierra, no tienen que ser ecologista como si la tierra fuese aparte. Ahí está, por la otra oreja. Aquí estoy, madre querida, el hijo de tus entrañas. Aquí estoy, madre querida, el hijo de tus entrañas. Horas tras horas he caminado para estrecharte entre mis brazos. Horas tras horas he caminado para estrecharte entre mis brazos. Escucha, madre querida, las notas de esta canción. Escucha, madre querida, las notas de esta canción. Que por ti ha brotado de mi tierno corazón. Que por ti ha brotado de mi tierno corazón. En este disco de homenaje a la Pachamama realizado en Perú, escuchamos ahora Indiecita, el indio Maita, homenaje a la Pachamama desde el Perú, por la otra oreja. Indiecita serranita de la larga chimba. Indiecita serranita de la larga chimba. Tus ojitos dulceros, tu carita siendo. Tus ojitos dulceros, tu carita siendo. ¡Eso! ¡Ush! ¡Sucha y disipan aquí para con un sentido chulo! Antes que nacen las flores, así. Orgullosa siempre vives en tu suelo andino. Orgullosa siempre vives en tu suelo andino. De tus pantalones cuerpo. De tus patas, de tus flores llevas el cuerpo. Inga serranita, inga peruanita, cantando y bailando, disipa tus penas. Inga serranita, inga peruanita, orgullosa vive sin tu suelo. Desde la otra oreja. La otra orejita. Y llamó Juan Carlos de Almagro haciendo algunas aclaraciones, ¿no? Porque sí, es el día de la raza, dice él, pero es el día de la invasión de la raza blanca, ¿no? Con el concepto de europeo, bueno, hay cuestiones para discutir, ¿no? Hay desde el concepto racial hay fundamentos que Juan Carlos nos estaba hablando. Vamos a escuchar en esta otra orejita a un grupo mexicano dedicado a Macarena, que en algún lugar de México, por Michoacán, está, por Morelia, ¿no? Está escuchando La Otra Oreja. Y en esta otra orejita, bueno, hay un grupo, los Patitas de Perro, que hablan de un producto, lamentablemente el más consumido en gran parte de esta América, ¿no? No solamente tenemos que descolonizarnos de la conquista española, ¿no? El capitalismo también coloniza. Y su herramienta fundamental quizás es la Coca-Cola. Hoy en México se consume más Coca-Cola que agua. Y hablando de la Coca-Cola y la coca, ¿no? Toda esta instrumentación que se hace de una planta originaria de aquí, vamos a escuchar en la otra orejita los Patitos de Perro, Corazón de Coca. ¿Eh? Ahí viene, para Macarena, desde Morelia, está escuchando La Otra Orejita. ¡Sabor! Bueno, sabor artificial, pero sabor. El otro día me fui a comprar con el dinero que me dio papá. Muchas papitas, quechitos, palomitas, chetos, sabritones, doritos, churrumais, con chile y limón, bombón, bombón, bombón. Me sumergí en el rico sabor de submarinos, gansitos y crunch. Ricas barritas, triquitraques, polvorones, Twinkies, donas, pim-pom, motita, tutsi pop, y unos bubble jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. A bailar. Órale, a bailar. En mi boca tu recuerdo burbujeante y vagan en mi mente aquellos días felices, pero tengo la panza repleta de lombrices. corazón de coca, tan negro y palpitante. De caricia en mi boca, tu recuerdo burbujeante. Y vagan en mi mente aquellos días felices. Pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Me fui con el doctor a ver qué hallaba y se encontró con una linda solitaria. Toda la fauna del reino animal, lombrices, ratas, gusanos y más. Parasitosis, tenía cistumbricosis, quistes, larvas, bichos, amibas y mamá. Me van a inyectar bombón, bombón. Me van a inyectar en la bombón, en la bombón. Desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Qué dúo, Liliana Daunes, Quique Pessoa presentando esta sección. Entonces nos ponemos serios. Y acá en la tribu, hace algún tiempito vino Eduardo Galeano. Con él estuvimos hablando y nos regaló Los Hijos de los Días. Y ese libro, en el 11 de octubre, último día de libertad indígena, dice que el descubrimiento, ¿no? En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano, el descubrimiento en el libro Los Hijos de los Días. Y esto es previo a presentar desde Argentina dos temas para el contrafestejo, hoy 12 de octubre. Vamos a presentar 500 años atrás de Argentina, Ilumínate. Y luego Bruno Arias, también aquí estuvo en la tribu, Jujenito, Colla en la ciudad, por la otra oreja. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Páginas humanas, páginas y lágrimas ácidas que trauman hábitat de cada cara pálida. Invasión, asesina, destrucción campesina, fascinación divina por la fracción latina. Caos, indígenas, hoy toman represalia. Atrapados, enjaulados en las cárceles del alma. 500 años de dolor, son 500 años de traición. Son momentos de tormentos y opresión. Revolucionarios son micrófonos al aire. Ajá, ajá, mercenarios con micrófonos al aire, ey vos, ey vos. Mueren mártires y suerte en fuertes. Colón trajo muerte y fe. América sufre, al rey le divierte. Fue largo el dolor, fue tanto el espanto que de un amargo sabor. Llegan piratas en barco, se tiñen de color blanco. Banderas saquean aldeas, linderas enteras. Sudamérica está en un barranco. Un manto de piedad, reclamo americano, libertad. Este suelo es de este pueblo y de ninguna. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Resistencia de clon de Colón, dono y robó el mismo mérito. Inventó un robot de ropa Benetton, toma su cargo campo. Hombre blanco, no cabe. cambio. Sectas inserta 900.000 hectáreas rectas. No es distinto lo que pintó al pasar el indio. A ese simio con distintivos indio. Fuerza mapuche vivió entre manchas de sangre y masacre por los afrobos con parches. Cambió forma de ver, la imagen mi gen. El modo de ser es padecer a tus pies. Las tres carabelas son mi calavera. Son santos que manchan la arena con mantos de pena. En la costa la forma de sombras dio el aroma a tu colonia. Asesinato más abajo la corona. Somos de la zona donde bajan barcos con anclas y se adueñan de la tierra que exploran. Aborígenes sometidos a esclavos por colonos usurpados fueron órdenes del trono. Tierras vírgenes, tierras donde el interés robó, mató. Furia de fieras se desate en guerras que esperas de más. En el olvido están las almas y danzan desde el cielo calma. Se pueden ver caciques tomados como rehenes. Expliquen que son sus ideas sin sustento, no las justifiquen. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de verlo, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que hice al apacho su bandera de septiembre. A pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua, en mi teque es mi chola, mi perro. Hoy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pula en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado a la una pacheta, bien juntito a mi quena llorada. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Sonaba y el erquencho en mis manos temblaba y tus valles verdosos miraba. Y puesto a pensar en el Carmen, rama alguna, quebradas y valles, habrá pampa, humahuaca, la quiaca, Jujuycito de mi alma encantada. Hoy he visto a la puna en un sueño, perditopra marrón colorada, y centauna al lado de apacheta, y un juntito a mi queda llorada. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y andilales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. De mi alma, ay Jujuy, ay Jujuy, ay Jujuy, Jujuycito de mi Escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y recibimos algunos mensajes. Araceli, mi amiga Araceli, que hace, no sé, unos 40 años que no nos vemos, de Mar del Plata, dice: una vez en la Patagonia, digo, del lado gris y pedregoso, de fuertes vientos y amplitud desmesurada, me mostraron un terreno, un límite visible entre lo verde y las piedras. Así se explica didácticamente en el sur argentino que justo donde empieza el desierto comienza la reserva mapuche. Gracias, Araceli. Seguimos en el contrafestejo, ¿no?, por el 12 de octubre. Y hace pocos días, una masacre en México de estudiantes normalistas, que según algunos funcionarios del gobierno, un diputado dijo que era un nido de insurgentes, ¿no?, donde se están formando los maestros. Y el gobierno de México, del estado de Guerrero, de Iguala, con fuerzas paramilitares secuestraron a muchos estudiantes, 7 muertos, 57 desaparecidos, la noche del 26 y el sábado 27 de septiembre. A pesar de eso, bueno, la movilización en muchos lugares del mundo, inclusive aquí en Buenos Aires, también frente a la embajada, los compañeros de México, en Argentina y de muchos colectivos solidarios se manifestaron en muchos lugares del mundo también por el pedido de justicia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional también envía una carta a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Vargas Burgos de Guerrero, México, y dice: a la Sexta Internacional y Nacional, a los pueblos de México y el mundo, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, a los estudiantes de la Escuela Normal, a sus familiares, condiscípulos, maestros y amigos, solo queremos hacerles saber que no están solos. Su dolor es nuestro dolor. Nuestra también es su digna rabia. Y así se movilizaron en San Cristóbal de las Casas el 8 de octubre. Por democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, ¿no?, firma el comunicado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante insurgente Moisés. En el año 20 del inicio de la guerra contra el olvido, y en solidaridad con los mexicanos, y hablando de otra masacre,

todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. La vergüenza. La sangre de Tlatelolco manchó las barbas de Dios, salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Las hordas criminales, maldito el encubridor, malditos los generales, maldito el encubridor, malditos los generales. Ay, mi pueblo, no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido haría la vergüenza. Los ojos desorbitados, las espaldas destrozadas, luceros acribillados, estrellas que se apagaban, luceros acribillados, estrellas que se apagaban. Silencio conveniente de cómplices sucesores con conciencia decadente. Y tras la masacre de los estudiantes, no solamente hace 20 días, en Iguala, en el estado de Guerrero, en México, también escuchábamos lo del 2 de octubre en Tlatelolco. Nos estamos yendo, gracias Juan. Nos despedimos con hasta siempre, como siempre. Hasta la victoria siempre. Jorge Martín, por La Otra Oreja. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. De tu brazo libertador.